no todo va a ser follar. Con esta frase de Javier Crae comienza hoy La Enredadera. Muy buenas noches. Buena Nuey. Aquí comienza La Enredadera. I'm in heaven. No sé si estamos en el cielo, pero sí que estamos en Radio Topo 101.8 de la FM. En el subsuelo zaragozano. Como buenos topos. Hoy es 13 de noviembre de 2011. 9 y 11 minutos aquí en el reloj de Radio Topo. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo, puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y también nos puedes escribir a nuestra bitácora o blog laenredadera.noblezabaturra.org al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y ya sabes que La Enredadera de Radio Topo se escucha aquí en el 101.8 de la FM, en directo todos los domingos de 9 a 11 de la noche, también en Radio Chabolo, que es la nueva radio libre de Torrero, en el 107.6 de la FM, en Radio Chicharra, Teruel, también en radio.noblezabaturra.org y en nuestra bitácora, que la volvemos a repetir, laenredadera.noblezabaturra.org. ¿Y qué tenemos hoy en La Enredadera? Tenemos el noticiario de Arainfo número 2. Antena dislocada. Hoy charlará la gente de Stop Stigma, Fernando, Trini, Ángela, Mar, Cristina, etcétera, etcétera, etcétera, acerca de tradiciones. Os presentaremos el fiestón de la Biblioteca Frida Kahlo para el próximo sábado. Incluso igual grabamos una cuña en directo y todo. A ver cómo sale. Así como en directo vais a escuchar el quinto episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Sujetaros los mochos, que hoy viene fuerte, con grandes pasiones. Tendremos otro episodio de La Getanja Fora de Pum. Con retos que nos propuso Pum hace unos días. Y acabaremos con nuestra particular opinión de La Enredadera ante las elecciones de 2011. Y acabaremos, como siempre, con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Y en el apartado musical, hoy nos ponemos un poquito más comerciales que de costumbre, porque bueno, pues vamos a escuchar al cantautor asturiano, creo que es Nacho Vegas, pues un disco que me ha gustado, editado este año, y bueno, a ver si os gusta a vosotros también, simplemente pues por poner música que nos interesa. Aparte que Nacho Vegas, pues bueno, ya sabéis que está haciendo canciones también inspirado en el movimiento 15M y demás. Pues bueno, vamos a escuchar una, esta que el coro me encanta, es lo que más me gusta de la canción, se llama Perplejidad. Con ella empezamos. ¿Dónde estabas tú cuando perdimos la guerra? Tal vez mirabas desde tu ventana un ciclista pasar. Dime, pues, ¿dónde estabas tú cuando a lo lejos vi una humareda? Como si estuviera ardiendo nuestro amor en algún lugar. Dura 2 años ya este invierno. Yo trato de olvidarme de mi cuerpo, pero él se empeña una y otra vez en olvidarse de mí. Y enfocaré mi mente en ti y en lo que nos costará reconstruir antiguas catedrales. De nuevo la realidad se volverá perplejidad. Y cuando el huracán de noche lo arrasó, toda tu carita al despertar, creo que era de perplejidad. ¿Y dónde estabas tú cuando grité mis secretos? en el bosque y nadie respondió, y así volvieron a mí. Dime, pues, ¿dónde estabas tú cuando, como si fuera un espejo, se quebró mi sueño y cada trozo te reflejaba a ti? Me enfrento a un nuevo desatino. Como siempre culparé al destino, porque de otro modo dime cómo, si no lo podría afrontar. Y enfocaré mi mente en ti y en lo que nos costará reconstruir hermosas catedrales, de nuevo la realidad se volverá perplejidad. Y cuando el huracán de noche lo arrasó todo, tu carita al despertar creo que era de perplejidad. Creo que era de perplejidad. Creo que era de perplejidad. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Noticiario Darainfo número 2, 13 de noviembre de 2011. En Altavoz. Todo para la clase obrera. Solidaridad internacionalista. Ante la reforma de la ley de cajas que regula el funcionamiento y finalidad de las cajas de ahorro. El feminismo como forma de acción política en Aragón. Apoyo sindical a la concentración en defensa de la sanidad pública. El compromiso de hoy, la Euskal Herria del mañana. La encuesta electoral del CIS revela que somos imbéciles. Socialismo o barbarie. Autodeterminación e independencia. La propuesta del PCP Aragón también es para la clase obrera en paro. En culturas. Ciudad Podrida, Radio Topo 101.8 FM. Inauguración de Edu Barbero en El Ojo de la Pantera. Experiencias feministas desde los 90 en el Estado español. Fiesta reivindicativa para el 19 de noviembre en Arrebato, organizada por la Biblioteca Frida Kahlo y la Enredadera de Radio Topo. La orina es bella, lo nuevo de Bigot mola. Punk a golpe de Game Boy en el Arrebato. El domingo 13 de noviembre de 2011 en la Enredadera de Radio Topo, radionovela interactiva, elecciones, antena dislocada, gitanjáfora y mucho más. En ecología, Castanesa ya produce dividendos para algunos. Ecologistas solicitan una investigación sobre la legalidad de las obras en Parzán. Manifiesto de retorno de cara a las elecciones generales 2011. Dos citas ciclistas para el fin de semana. Aragoneses participan en jornadas científicas sobre transgénicos en Madrid. Ecologistas piden reducir el consumo de papel en las elecciones. En economía, concentración en apoyo al despido en Automóviles Padilla. Juicio por la readmisión de Chuse, compañero de CGT. El jueves salimos a la calle en defensa de la sanidad pública. 12 de noviembre, CGT convocó manifestación estatal en Madrid contra los recortes en los servicios públicos. Un día sin compras contra la crisis. ¿Qué hay detrás de la crisis griega? En Zaragoza, un grupo de justicieros hostigan a dos banqueros ante el Banco Popular. Y en movimientos, entrevista a Guillermo Toledo, razones para la rebeldía. Homenaje a los vecinos de Jarque de Moncayo asesinados por el fascismo. Experiencias feministas desde los 90 en el Estado español. Noviembre, también antimilitarista, actividades en Bardenas. Solidaridad con Unidad contra el Fascismo y el Racismo. La sanidad no es un negocio. Ya sabéis, estos han sido los titulares de esta semana en arainfo.org, tu portal de referencia para las luchas populares aragonesas. Si quieres ampliar información, www.arainfo.org. Soy Mar, somos Stop Stigma y esto es Antena Dislocada. Nuestro tema elegido de hoy son las tradiciones. Así pues, voy a presentar a nuestros compañeros. Fernando, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes, Trini. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Hola, hola. Y yo, que soy Mar. Mano levanta, gritaré. Yo voy a hablar sobre el carnaval. El carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de las curiosidades de cuaresma cristiana y con fecha variable desde finales de enero hasta principios de marzo según el año. Combina con algunos elementos como disfraces, desfiles y fiestas en la calle, que pueden ser fiestas similares a otras épocas del año. Hay diferencias en su celebración, en qué sitio se celebra y las características de esta celebración ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. El origen de su celebración parece probable de las fiestas paganas como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, las Saturnales y las Lupercales romanas, otras las que se realizaban en honor del buey Apis en Egipto. Algunas remontan a las antiguas Sumerías y Egipto hace más de 5.000 años. Desde donde se descendía por Europa, llevado también a América por los navegantes españoles y portugueses en el siglo XV. El carnaval está asociado principalmente con el catolicismo y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales. Las culturas protestantes usualmente no celebran el carnaval o tienen tradiciones modificadas como el carnaval danés. Carnavales importantes en España: Santa Cruz de Tenerife o Cádiz, en Italia, Venecia, en Brasil, Río de Janeiro, en México, Moratalán. En Cádiz hay coros infantiles, juveniles y de personas mayores. Estos coros hay modalidades que se llaman chirigotas y cuartetos que hacen representaciones corales para dejar en ridículo a los políticos del momento y tomarse con humor las situaciones diarias. En el Tenerife las representaciones están cargadas de fantasías con trajes fantuosos y espectaculares. Aquí en Zaragoza va cogiendo más auge y se representa en carmentolendas. Voy a hablar sobre las tapas de Zaragoza. En la ternera del matadero, carne que corresponde al medio de la pierna trasera. Ruedas de embutido o lonjas finas de jamón que se sirven en colmados, tabernas, etcétera, colocadas sobre cañas o chatos de vino. Hoy se le da nombre a pequeñas porciones de manjares que se sirven como acompañamiento de una bebida alcohólica. Y sobre todo, la tortilla de patata. Buen taco. He mirado en algunos bares a ver qué tenían. Y tenían croquetas de jamón, bacalao, atún. Qué rico. Pimientos rellenos de atún, huevos rellenos de atún también, bacalao al pipí. No sigas, por favor, que me entra hambre. La enredadera. Y luego tapas de ibéricos, pues de jamón, de salchichón, de chorizo y de tortilla de patata. La enredadera, un programa que se declara 100% vegano. Elegí la tradición de Halloween porque precisamente ya os daré la impresión que tengo acerca de ella. En principio proviene de una festividad céltica que se llamaba Samhain, que en irlandés antiguo significaba fin del verano. Se celebraba el fin de la temporada de las cosechas y era considerada el año nuevo celta que iniciaba con la estación oscura. Los celtas creían que la línea divisoria entre nuestro mundo y el otro mundo se hacía más fina con la llegada de este tiempo, lo que permitía que los espíritus, los buenos y los malos, pudieran pasar a través. Se le rendía honor a los ancestros familiares mientras se procuraba alejar a los espíritus dañinos. Se cree que el uso de máscaras y trajes se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Cuando los romanos comenzaron a ocupar los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos. Al ver en esta época que había tanta fiesta pagana, los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de sustituirla por una celebración cristiana, la de Todos los Santos, que fue movida del 13 de mayo al 1 de noviembre. Va a molestar. En el siglo XIX, Halloween llega a Estados Unidos, donde echa fuertes raíces. No se celebró colectivamente hasta 1921. A finales de los 70 y principios de los 80, el cine y las series televisivas adquirió popularidad internacional a raíz de ellas. Y el que Halloween siga siendo algo tan popular se debe a que el despliegue comercial de la fiesta a través de la publicidad que las películas de cine estadounidense le hacen a la fiesta. ¿Teníamos pocas tradiciones para importar alguna más? ¿Por qué está bien visto disfrazarse en determinadas fechas y hacerlo fuera de ellas se considera tan grotesco? ¿Por qué después de hacerles miedo a los espíritus se acude al día siguiente Todos los Santos en reata a los cementerios a depositar absurdas flores en frías lápidas? Vaya mezclas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastrarán. como bien dice la canción, los vientos del pueblo. Los vientos que, como hoy voy a hablar, hoy voy a hablaros, tertulianos, es sobre la fabla. La fabla que está tan olvidada, que en muchos pueblos se hablan o se hablaban. Se sigue hablando en algunos muy pequeñitos y algunas personas, pero antiguamente, ¿por qué se tiene que perder la fabla? Vamos a ver. ¿Por qué en Cataluña, según ellos, bueno, ellos no, todo el mundo lo sabemos, es el país de Cataluña? País Vasco, Galicia, Valencia, todos hablan sus idiomas o sus dialectos o lo que sea. ¿Por qué la fabla, cómo es fabla? La habla, que es fabla. Porque habla es fabla. La palabra lo dice. Eso es un ejemplo. Fabla, habla. Chunta es junta. Los nombres, por ejemplo, Xavi es Javi, es Xavi, pero con che, che. Y con cha, de chunta. Guitarras y forjados en los yunques, torrenciales de las lágrimas. Forno, horno, hielo, chelo. Es que son tantas palabras, tanto, tan riqueza que tenemos aquí en Aragón. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué se apaga esto como si fuera una vela? ¿Por qué no continuamos lo que nuestros antecesores hicieron y lo tenían que teníamos que llevarlo a cabo? Nuestras escuelas, como las demás escuelas, tenían que seguir hablando o al menos haciendo, metiéndolo en cursillos o en colegios como en los demás capitales, como es Cataluña, que ya lo he dicho anteriormente y no me quiero repetir. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación. Anega, fanega. Los bueyes mueren vestidos. Hacer, facer. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Con muchas palabras que podría ser infinitas y riquísimas, muy buenas y preciosas. Vamos a ver. Canciones divinas. Y sobre todo, ya que estamos hablando de política, voy a hablar yo de política. Aragón, vamos a ver. Aragón era Aragón y Castilla. Aragón y Castilla. España. Aragón y Castilla, única. Y se unió con Castilla y Aragón. España entera. Otra cosa. ¿Por qué tienen que ser dos? PP y PSOE. ¿Y por qué no la chunta? ¡La cha! La Enredadera, programa 100% anarquista. Os recordamos que ya estamos viendo las películas para el ciclo que viene. Nos juntamos los miércoles a las 5:30 en el edificio de la Universidad de Zaragoza. ¡Animaros a venir! Este miércoles, El Crepúsculo de los Dioses. La celebración, si el mundo está roto. También contaros una pequeña novedad que hay en nuestro blog. Hemos añadido un enlace nuevo, se llama Buscando mi sitio. Es un blog creado por mí. Mi intención en este contenido es, en general, es apoyar a las personas diagnosticadas como yo, sensibilizar al resto de la población a romper el estigma que existe y que no conduce a nada. Las personas diagnosticadas luchamos cada día por hacer de la enfermedad mental salud mental. Somos personas ante todo, inteligentes, muchos con carreras y grandes conocimientos. Mucha gente desconoce esto. Yo tengo la esperanza de que algún día todos los estigmas desaparezcan y se traten a las personas diagnosticadas como con una enfermedad más. También quiero agradecer a la paciencia que ha tenido el profesor de informática que me está ayudando a hacer el blog, su paciencia, y decir que es un gran cantautor, es Arturo Hortas, mandarle un abrazo. ¿Lo conozco? ¿Lo conoces? Sí, sí. Es una estupenda persona además. Mandarle desde aquí un abrazo. Presente, oh, puerto presente. Y finalizar ya con esto, esperamos vuestras opiniones en nuestro propio blog stopestigma.wordpress.com para todos aquellos que queráis opinar, espero que seáis muchos, y agradecer a todos nuestros oyentes que nos hayáis escuchado aquí en Antena Dislocada, en el programa de La Enredadera, en Radio Topo, en la 101.8 de Zaragoza. Saludar a nuestros compañeros que hoy no han podido venir, un abrazo muy grande. Yo, perdón, querría hacer una reivindicación. No, himno sobre todo, ya que es de la bordeta. Perdón y disculpen, es que estoy, que me descompongo de hablar tanto, de escuchar tanto la tensión política, de esto, que si lo que se iba a hacer, que si iba, que el desempleo, que se iba a quitar esto, que se iba a quitar lo otro. Vamos, es que yo no lo sé. Es que se lían tanto, dicen tantas mentiras que no dicen la verdad. Nos están engañando, por favor. Yo solo digo que pongan el himno de la bordeta en Aragón. De la bordeta. Venga, vamos a poner otra de Nacho Vegas mientras preparamos los siguientes contenidos aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Recuerda que escuchas el 101.8 del FM, que nos puedes llamar si te apetece al 976-29-1398, y aquí seguiremos acompañándote con mucha animación hasta las 11 de la noche. Esta canción se llama, de Nacho Vegas, Cuando te canses de mí. Te diré entre tú y yo que me dan miedo las tormentas, que ahora veo que una se acerca, que en el cielo hubo un temblor y solo pienso en escapar. Esto se ha puesto muy feo, tuve un juicio contra reo y sé que me condenarán desde la yoca hasta el musel. Te busqué y no te encontraba, y cuando nos vimos las caras me buscabas tú también. Y ahora que sigues aquí, como no vas a cansarte, si de miércoles a martes ya estoy harto yo de mí. Me decías lo que media entre tú y tu soledad, es un trecho que no puedo abarcar. Yo le preguntaba al cielo, sin disimular el miedo, ¿cómo voy a vivir cuando te canses de mí? Cuando te canses de mí. ¿Y qué más da si esto es el fin? Yo trato de matar el tiempo, y entre tanto lo que el tiempo intentará es matarme a mí. Y estas líneas, ya lo ves, son lo más desesperado para tenerte a mi lado que se me ha ocurrido hacer. Y si me dejas que lo intente solo una vez más, me odiarás secretamente y para siempre jamás. Que hacen falta, hay amor, más de dos vidas enteras para corregir siquiera el más mínimo error. Me decías lo que media entre tú y tu soledad, es un trecho que no puedo abarcar. Yo me pregunté a mí mismo, solo un paso del abismo, ¿cómo voy a vivir cuando te canses de mí? Cuando te canses de mí, ay de mí. Soledad. es un derecho que no puedo abarcar. Y yo le preguntaba al cielo, sin disimular el miedo, ¿cómo voy a vivir cuando te canses de mí? Cuando te canses de mí. En el capitalismo, la democracia no es posible. Fiestón de la Biblioteca Frida Kahlo y de la Enredadera de Radio Topo. Sábado 19 de noviembre de 2011. En Arrebato, calle Palafox, número 28. Desde las 8 de la tarde, puntuales, conciertos de rumbas, jaleos y pasión. Con Rodrigo de La Locura de Mabús. Las nuevas creaciones de MC Mariposa y Pepa. Juegos de palabras y voces, batería y ritmos, con estilo libre. La vuelta a los escenarios de los Iconoclast. Tras pasarle ITV, el Cierzo nos trae tralla y versiones de The Clash. Y presentación de las nuevas canciones de El Ataque de los Babuinos. Rabia, atmósfera y hardcore. Y monos. Y a partir de las 10 de la noche, sensacional, bingo musical y bailongo. Bocadillos veganos. Y regalo de música, libros y TV. Bono de apoyo de 5 euros con regalo de tira para el bingo musical, para contribuir a la autogestión de la Biblioteca Frida Kahlo y de la Enredadera de Radio Topo. Más información en bfk.cc y en laenredadera.noblezabaturra.org. En la Enredadera somos muy particulares y hemos grabado una cuña en directo que la vamos a escuchar y a ver cómo ha quedado. No, pues no ha debido sonar muy bien porque no suena, o sea que lo mismo la vamos a tener que volver a grabar. Majarias, ¿qué programa llevamos? Que aquí nos ponemos a grabar cuñas y todo, que ya la pondremos en otro momento, que eso, que hacemos una fiesta el sábado que viene. El sábado 19 de noviembre, como os comentábamos, este programa, La Enredadera, y la gente de la Biblioteca Frida Kahlo, que algunas estamos hoy aquí y otras pues nos estarán escuchando al otro lado del transistor, montamos una fiesta para recaudar fondos para financiar estos proyectos, que no deja de ser una excusa para pasárnoslo bien y para reflexionar juntas a quién queremos votar el 20 de noviembre. Luego en La Enredadera os daremos nuestra opinión con respecto a esto. Puedes votar a la Chayú, como nos decía antes la compañera de Antena Dislocada. Puedes votar al PP y al PAR. Puedes votar al PSOE. Fuerza Nueva está también. No, no se presentan. Bueno, pues yo votaré igual. Yo votaré Fuerza Nueva en el papel. Fuerza Nueva. Puedes votar al PCPE. Puedes votar a Equo. Puedes votar a Ciudadanos en Blanc. Puedes a la votar CUN. A la PUM la puedes votar. Marimar, ¿tú te presentas? Marimar dice que no se presenta en estos comicios. ¿Los zapatistas se presentan? Los zapatistas nos acaban de confirmar que no se presentan. Luego lo comentamos. Entonces, juntas, vamos a reflexionar. Zapatero, los zapatistas tampoco, ¿no? Eso es. Digo yo, vamos. En el arrebato, en la calle Palafox número 28. Y como os decíamos en la cuña, pues un montón de actuaciones. Vamos a tener un menú bastante variadico, con las rumbas, jaleos y pasión de Rodrigo, de La Locura de Mabuse. Las nuevas creaciones de MC Mariposa y Pepa, que hacen así juegos de palabras con voces, con batería, con ritmos, con canciones a su estilo. Me mira Pepa como si mi estilo mola un montón. Tendremos la vuelta a los escenarios de los Iconoclast después de que el cantante pasase la ITV. Y por último, la presentación de las nuevas canciones del Ataque de los Babuinos, que es hardcore zaragozano. Así que esperamos veros a todas, que llenemos el arrebato, que no es tan grande. Vamos a pediros un bono de apoyo de 5 euros y os vamos a dar una tira para la rifa. Vamos a preparar un bingo musical, que esto es una cosa muy graciosa, que en vez de decir el 3, el 7, pues sonarán canciones. Y en tu cartoncico pues pondrá London Calling, la barbacoa. Y si suena esa, pues tú la tachas. Las dos líneas llevarán un premio, que será un lote de música, libros y tebeos, cortesía de la biblioteca, y el bingo ya, pues un regalazo ya, pues del copetín, como os podéis imaginar. Así que apúntatelo, el sábado 19 te esperamos a partir de las 8 de la tarde, puntuales, porque ya sabéis que no nos gusta molestar a los vecinos, y a las 10:30 acabará la música en directo, en Arrebato, en la calle Palafox 28, en el barrio La Madalena. Te esperamos, colabora con nosotras, que no se trata solo de que nos escuches, sino de que nos veamos, nos toquemos y cosas de esas. No todo va a ser radiar. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Y los cariños de la frontera me van. Y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Mira. Sin cuidado, fulminando los stocks llenos de ofertas y saldos. los niveles de consumo mantienes sin darte cuenta. Expolias montes y lagos, los bosques están en venta. Elegir tú ya no puedes, esta vida es subnormal. En los mil pasos de baile de su contabilidad, escritos están tus días en una base de datos. Tu vida no será nunca más que una lista de gastos. Jódete y baila, zagal. Jódete y baila, zagal. Trabajando duramente por salvar su sociedad. Baila, paga, salta, cae. Mueve, gasta, compra y anda. Macrocentros, hipertiendas, superdiscos, megabarras. Levantad con todo el sistema, escapad de su control. Construyendo la utopía, reventad su corazón. Sobrevive en una jaula, engañad al carcelero. Cuando menos se lo esperen, levantaremos el vuelo. Jódete y baila, zagal. Y tras estos bonitos momentos musicales, átense los muchos porque llega la radionovela interactiva de La Enredadera. Quinto episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases. En el anterior episodio, Pili se despertó en casa de Javi después de la noche de la fiesta en el Parque Bruil con una resaca monumental de calimocho. Edurne, preocupada por ella, acaba casi discutiendo con Pablo por teléfono. Los padres de Edurne y Pili creen ver a esta última con Javi en el coche, pero sus prejuicios les hacen dudar del sentido de la vista. Estamos a mitad de semana, jueves. Después de la ajetreada mañana de domingo, Edurne se ha distanciado tanto con Pablo como con Pili. Pili la ha llamado varias veces, pero no le ha cogido el teléfono. Y el último mensaje de Pablo sigue sin respuesta desde hace 2 días. Está hecha un lío. Sin embargo, hoy se ha levantado más animada. Y cuando suena el teléfono y ve que es Pili, decide cogerlo. ¿Hola, Pili? Edur, tía, por fin, que estás desaparecida, ¿va ya todo bien? Sí, sí, todo bien, solo es que estoy muy liada estos días, tengo muchas cosas pendientes. Venga, no me fastidies, que ni siquiera me has devuelto las llamadas. Ya. Que echo de menos a mi amiga y que te conozco, tía. A ver, ¿por qué estás mosqueada conmigo? Pues que no estoy mosqueada, de verdad. Buah, ya te digo yo que sí. Que no estoy mosqueada, lo que pasa... Mira, lo que pasa, Pili, es que no te entiendo, tía. No, si ya me lo lía yo. Es por lo que pasó el fin de semana, ¿no? Joder, es que te pillaste un ciego monumental. Y mira, es que luego vas y pasas la noche con el idiota de Javi, que se supone que no lo puedes ni ver. Oye, que no tienes derecho a estar enfadada, ¿sabes? Bueno. Que fui allí por ti, por acompañarte, que si es por mí no nos acercamos a estos tíos ni muertas. Y tuve que emborracharme porque como estabas muy ocupada hablando con tu Pablito, pasaste de mí y si no llega a ser por el alcohol no soportó eso ni de casualidad. Y así me fue. Mira, no tienes derecho a hacerte ahora la doña perfecta, que tú también bebiste calimocho. Y además, que la que lleva toda la puñetera semana teniendo pesadillas soy yo, que te podías haber imaginado... algo, y es que no te has dignado ni siquiera a preguntarme, que soy yo la que debería estar enfadada. Vale, tranquila. Si visto así tienes razón, pero, ojo, entiéndeme. Y además, no me imaginaba ni de casualidad que pudieras estar teniendo pesadillas, Pili. ¿Pesadillas? ¿Y a santo de qué? ¿Acaso lo hicisteis? Pili, que se supone que nosotras no hacemos esas cosas. Y no las hacemos. Pues... ojo, eso espero. Ay, madre, Dios. El idiota de Javi insinuó que sí, pero yo no me lo creo. ¿Pero cómo puedes no estar segura? Pues porque pillé un bollazo como nunca lo había pillado. Que es que el lunes todavía tenía una resaca de bordago, Y no me acuerdo de nada, pero de nada, Pero, bueno, no sé, pero... tía, esas cosas no se notan. ¿No te notas distinta o no te notaste nada al día siguiente? Mira, tía, no lo sé. Estoy pensando en ir al médico a ver si me ha pegado algo el guano este. Que es... ¿Has hablado con Pablo? ¿Te ha contado si han hablado ellos o algo? No, tampoco he hablado con él. ¿En todos estos días? Pero si estabais todo el día colgados del teléfono, ¿habéis discutido? No exactamente, es que no me apetece hablar con él, no me apetece hablar con nadie. Tía Edur, mira, yo no quiero saber qué te pasa con él, pero habla con él, porfa, hazlo por mí. Yo paso de llamar a Javi, que seguro que se pone en plan garcesito y me aumentan las pesadillas y peor, pero es que tengo que saber qué pasó. Vale, está bien, lo llamaré. ¿Me acompañarás al médico? Y hasta te compro una prueba de embarazo en la farmacia si hace falta. No digas eso, no seas jefe. Ay, es que no sé qué voy a hacer contigo, de verdad. Te echaba de menos, tía. No, si en el fondo yo también, a ti. Mientras las chicas hacen las paces, Javi y Pablo van por el centro caminando por la calle con las bicis en la mano. Se dirigen hacia el centro de niños con problemas en el que trabaja Javi. Y entonces, ¿cómo llega el puto crío? Se me queda mirando con una sonrisa de oreja a oreja y con la chorra a la mano ahí, venga, como una regadera, echándolo por todos lados el cabrón. Hostia, qué cabrón, ¿y qué hiciste? Pues yo qué voy a hacer, pues partirme risa, claro, lo senté allí a que terminara de hacer sus cosas, pero el cabrón de lo puso... Ahí lo dejé. ¿Pero todos los críos que hay ahí son de síndrome Down o qué? No te creas, Co, que todos no tienen mucho Down, que algunos tienen mucho tempo. Además que hay de todo. Hay críos que han nacido con problemas, algunos que sí son prematuros, yo qué sé, mierda de esas. Hasta hay uno con hidrocefalia que tiene la cabeza como los huevos de un enano, que se la verdad que da cosa. Hostia, pero ¿qué coño? Hostia, tío, que igual ha pasado algo gordo de verdad, ¿eh? Joder, ya te digo, menudo despliegue, ¿no? Pero anda, tira que llegas tarde, que si me entero de algo te doy un toque luego, ¿vale? Vale, Co, si las princesitas de enseñar de vida me avisas algo, ¿eh? Las princesitas, ya me contarás lo que pasó en tu casa el otro día, el sábado por la noche. Pues lo que pasó lo que tenía que pasar, Co. El padre de Edurne, muy nervioso, después de intentar coger el ascensor y ver que estaba ocupado, sube las escaleras de dos en dos y entra en casa dando un portazo. Con la respiración alterada, por Maribel. La carrera y por algo más. ¡Maribel! ¿A qué vienen esos gritos? ¿Están las crías en casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Papá, estás bien? ¿Y tu ¿Qué hermana? ¿Ocurre? ¿Y tu hermana dónde está? ¿Mi hermana? ¿Está en la clase de ballet? Pues vete a buscarla y trae a la casa, pero ya mismo. ¿Pero qué ha pasado? Tú ve a buscarla y punto. ¿Me estás asustando, Esteban? Es que es para asustarse, Maribel. Han asesinado al obispo, a don Pascual. Han detenido al negraco, el más negro que había en toda Zaragoza. Está todo el mundo histérico. Seguro que se va a armar una bien gorda. Tengo que llamar a Tomás, que seguro que él sabe algo. Dios mío, qué desgracia. Vamos de mal en peor. Llamaré a Maruja para organizar los rezos. Buena idea. ¿Y dices que ha sido un negro? ¿Musulmán? ¿Seguro? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Qué temporada llevamos? ¿Calumnias de pederastia? ¿Afrentas al foro de la familia? ¿Y ahora esto? El asesinato de Monseñor Pascual. ¡Vamos a ir todos al infierno! Tranquilízate, Maribel. Yo me ocupo de las cuestiones importantes. Tú vete a llamar a Maruja y yo mientras hablaré con Tomás. A ver si estas crías no tardan mucho. Camino de la academia de ballet de su hermana, Edurne recibe un mensaje de Pablo al móvil. ¿Qué pasa, Edurne? Me acabo de enterar de lo del obispo. ¿Cómo están las cosas por tu mundo? Edurne decide llamarlo. Hey, Edurne, tía, ¿cuántos días sin saber de ti? ¿Cómo andas? Hola, Pablo. Sí, es que ando algo liada últimamente. Y en estos momentos algo mosqueada, porque me acaban de mandar a buscar a mi hermana para llevarla a casa con la misma urgencia que si hubiese habido un golpe de estado. ¿Qué es eso del obispo? Hombre, pues va a ser eso, por lo que te han mandado por ella, ¿eh? ¿Sabes lo que...? Pues que han asesinado al obispo. ¿Y no sabías nada? Pues no. Mira, han detenido un chaval del barrio. A ver si me entero cómo ha sido la historia, porque joder, trae cola, ¿eh? Joder, en mi casa se va a liar una buena. Me veo toda la noche rezando el rosario, ya verás. Oye, Durne, ya que estamos, no es el momento, pero... Te lo tengo que preguntar. ¿Estás cabreada por lo del otro día? Pues no sé muy bien qué decirte, Pablo. Rara más que cabreada. Es que, mira, el conocernos, el conocerte a ti y a tus amigos, pues que lo ha complicado todo. ¿Cómo que lo ha complicado todo? ¿A qué te refieres? No sé, mira, es que... Mira, ahora en estos momentos me he quedado algo flipada con lo del obispo Y además tengo que darme prisa en volver a casa, que conozco a mi padre y estará subiéndose por las paredes. Pero sí que me gustaría charlar un poco de todo esto. Y sobre todo de lo que pasó entre tu Javi y mi Pili. ¿Te ha contado algo? ¿El quién? ¿El Javi? Sí, tío, pero, es que... A ver, no me ha contado nada, pero va a acabar contándomelo, que lo pero conozco. Es que, mira, yo no tengo ni idea, pero es que Pili está rayadísima porque no se acuerda de nada, pero de nada. Oye, oye, tengo que dejarte, que estoy llegando ya. Espera, hablamos, ¿vale? Espera, Durne. Dime. ¿Te pasas mañana por casa a tomar un café? ¿Por tu casa? ¡Hala, va! Venga, que no te voy a morder. Ya, si no es eso, no sé, es que... No sé, Pablo, no... Venga, no... va, tía, que te prometo que hoy interrogo a Javi y mañana te cuento todo lo que saque. Bueno, vale, mira, veré cómo me apaño, ¿vale? Está bien, lo intento. ¿A eso de las 4? ¡Perfecto! ¿Seguro? Venga, pues entonces hasta mañana, venga, ¿vale? Venga, Edur, un besico. Venga, chao. ¿Estoy embarazada? ¿Cómo le entro yo mañana a Edurne a llevármela al Chaco? La chatunga tiene algo que me gusta. Virgen Santa, ¿qué vamos a hacer con todos estos pecados mortales? ¿Y por qué me siento tan rara? ¿Y si saco el arma del trastero? No está mal, ¿no? Venga, está bien. Este ha sido el quinto episodio ya de la radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Esperemos que os haya interesado la historia. Ya veis que se está complicando, ya hay asesinatos, hay debates muy interesantes para la ultraderecha católica zaragozana, hay también intuición de qué es lo que le puede estar pasando a esta chica por su interior, ¿no? Pablo, a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Pablo? Y ahí tenemos a Javi, pues con sus habituales universos mentales. Y nada, ¿que esto cómo sigue? Pues sigue como tú quieras. Esta radionovela es interactiva y se trata de que te metas en laenredadera.noblezabaturra.org y nos digas cómo quieres que siga esta historia. Puedes escribirnos allí un comentario y nosotros recogeremos todo hasta el domingo que viene, o más bien hasta el lunes, y dentro de, ya veremos si son dentro de 15 días, dentro de una semana o dentro de 3, porque ya vamos a cambiar ya el horario de la radionovela, cogeremos todo y lo refundiremos en el sexto capítulo de la J15MJ, El amor no entiende de clases. Y por cierto, si te apetece que introduzcamos nuevos personajes y tú quieres ser uno de los que lo radien, puedes venir aquí al subsuelo zaragozano, que estarás invitado. Venga, y seguimos con otra de Nacho Vegas, de su último disco. Me parece que está preparando otro, pero la verdad es que yo a nivel comercial no le sigo mucho, pero las canciones me han gustado bastante. Ahora volvemos con Gitan Jáfora. Te recordamos que esto es La Enredadera, Radio Topo 101.8 del FM, aquí en directo. Son las 10:04, aunque también os puedes escuchar por Radio Chabolo, Radio Chicharra de Teruel, laenredadera.noblezabaturra.org y a través del ordenador, pues en un montón de sitios donde linkamos. Y os vamos a poner con la canción Lo que comen las brujas. Y se queda muy quieto y te dice que sí. que está muerto y que ha vuelto a por ti. A por ti, a por ti, a por tu alma, por tu corazón. Y tú le dices que no, que aún no te respondió. ¿Cuántas cosas secretas te caben en una canción? ¿Qué es lo que comen las brujas? Ella le responderá, seria pero con dulzura. Leche, galletas y a ti. Leche, galletas y a ti. Corazón mío, a ti y a ti. Y anoche vi que una hambrienta se aproxima aquí. Creo que viene a por ti. Que lo que comen son leche, galletas y a ti, corazón. Bueno, y avanza la enredadera y una sección habitual, quincenal, en este espacio radiofónico, es Gitanjáfora. Buenas noches. ¿Esa voz me suena? No. ¿Ahora quién eres? ¿Ahora quién quieres que sea? Venga, nos centramos. Sí, sí, nos centramos. Pum, dinamizando Gitanjáfora, ya sabéis, cada 15 días habitualmente en la enredadera y de ahí pues al blog de los cuentos de Apolonia y al mundo de las redes sociales. Hay que decir que en el blog de los cuentos de Apolonia están también colgados todos los episodios de la radionovela interactiva de Radio Topo. Que me viene muy bien para guardarlas por separado. Ah, sí, bueno. Porque yo sí, no lo había hecho. Me alegro. Que llevaba intención el domingo pasado de haberlas puesto todas seguidas, pero es que luego me he dado cuenta que son 15 minutos de media cada una. Sí, sí, que es que aún hay ratillo. Que no está mal, no está mal. Sí, sí, está muy bien. ¿Qué nos traes hoy, Pum? Pues a ver, hoy vamos a leer las colaboraciones que nos ha enviado la gente para el reto que habíamos planteado. No sé si os acordáis, habíamos planteado el buscar un final alternativo a un cuento tradicional. Y luego os hablaré un poquito de novela negra o también llamada hard-boiled. Raymond Chandler, en su libro El simple arte de matar, la definió a la novela negra como la novela del mundo profesional del crimen. Así que os contaré... Wow. Sí, sí. Hay crimen en la radionovela y hay crimen Pues sí. Y nada, os contaré un poquito cuáles son sus inicios, sus características principales, sobre todo las que la diferencian de lo que sería la novela policíaca, que no es exactamente lo mismo, y veremos un poquito quiénes son sus representantes principales. Muy bien, mientras no maten a Robin Hood, la enredadera contenta. Just the way you look tonight. Thank you. y empezamos ya con las aportaciones que nos ha mandado la gente para el reto que os había comentado, que era buscar un final alternativo a un cuento tradicional. Quiero comentaros que la música que vamos a estar oyendo hoy de fondo, ya que he elegido el tema de novela negra, pues es la banda sonora de una película de novela negra de Chinatown. Yeah. Y empezamos ya con el reto. Tenemos poquitas aportaciones, pero bueno, un poquito de todo. La primera que recibimos fue la de Burbuja Supernena. Sí. Que escribía así: mi final alternativo es para Hansel y Gretel. Un cuento especialmente cruel en el que los padres pobres abandonan a los hijos en el bosque para no tener que alimentarlos. Luego se cambió por la madrastra y en lugar de abandonarlo se perdían, etcétera, etcétera. Bueno, el final de Burbuja es el siguiente. Hansel y Gretel recogieron todas las perlas y piedras preciosas del tesoro de la bruja y corrieron a través del bosque hasta llegar al pueblo. Allí fundaron el banco Usureros S.A. y su propio padre tuvo el honor de ser su primer cliente. Le hipotecaron la cabaña al 300% de interés y vivieron felices contemplando la vida miserable de su progenitor. Y colorín colorado, otro banco se ha fundado. El siguiente tenemos a un habitual, tenemos a nuestro querido Indalecio. ¡Hombre! Que tiene que estar ya escribiendo ya en el blog de la enredadera. ¡Yo quiero que maten también a...! Alguien, sí, sí. Bueno, tenemos ideas para la siguiente, ya verás, ya os contaré. Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Aquí no hay spoilers. Y bueno, ¿que no hay qué? Spoilers es como el típico que le estás diciendo, me voy a leer tal libro. ¡Oh, pues al final matan a la madre! Ah, ¿eso es spoiler? Sí. Jolín. ¡Qué majos! Sí. Bueno, Indalecio me decía: hola, Pum, te mando mi final alternativo para el cuento de los tres cerditos. Había pensado otro final de otro cuento, más largo, pero por no ser tan brasas, he cambiado por este. Unas horas, lo leo, el final que ha mandado. Unas horas antes de ser devorados por el lobo, el cerdito inteligente se dio cuenta de que no iban a sobrevivir y decidió comerse a la rata portadora de triquina. Debía morir matando. Sabía que no volvería a encontrarse con el lobo, ya que si no hay un cielo para animales, tampoco habrá un infierno. Este es el final de Indalecio y me ponía al final. Un poco bruto, pero es que estos cuentos también lo eran. El siguiente que tenemos es de Goe, que también nos ha mandado colaboraciones bastante a menudo, y nos manda un final alternativo para Caperucita Roja. Abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Es para comerte mejor. ¡No! Y el lobo se la comió. La abuela salió del armario, que se había escondido ella voluntariamente, no es que la hubieran encerrado, y le dijo al lobo: gracias, de verdad, ya estaba harta de la niñata esta. Siempre que viene no hace más que dar el coñazo. De nada, el gusto ha sido mío, jejeje, dijo el lobo feroz. Y la abuela salió del armario, o sea que salió se podía dar pie a una continuación de la abuelita, la abuelita roja. Y el último, que es un audio que nos ha enviado Xcar de Malavida y que nos ha pedido que no escuchásemos antes de que fuese emitido, hemos cumplido con esta premisa y que, si eres tan amable, Nacho, ¿nos lo pones, por favor? Blancanieves y los siete enanos. Blancanieves vivía con su madrastra, que era muy mala, y lo odiaba porque era más guapa que ella. Entonces, bum, bum, bum, bum, oh, no, no me mates, miré al bosque y nadie me encontrará. Vale, vete, pero no me líes, bum, bum, bum, bum. Oh, sí, son enanicos. Oye, ¿es verdad eso que dicen de que los enanicos tenéis? ¡Bum, bum, bum, bum! En cuanto pruebe esta manzana, Blancanieves caerá patitiesa. ¡Bum, bum, bum! Entonces, Blancanieves mordió la manzana y cayó inconsciente al suelo con los enanos. Los enanos, que son muy limpios, las cosas como son, la cogieron y la metieron en una cajica de cristal. Y la dejaron en medio del bosque y se pusieron a llorar. ¡Ay, la Blancanieves! ¡Ay, qué se les ha muerto la Blancanieves! Solo un beso de amor podrá volverle a la vida. Entonces pasó un apuesto príncipe azul, monta en su burrico. ¿Qué pasa, enanos? Pues esto de la princesa que la Blancanieves, que se nos ha quedado aquí medio muerta, no sé qué. El príncipe echó un vistazo a la urna y quedó embelesado con la belleza de Blancanieves. Columbo, ¿cómo está la churri? Bueno, enanos, yo lo arreglo todo esto. Venga, fuera de aquí, iros por ahí a dar una vuelta, tomad 10 euros y os vais al cine o lo que sea, que yo esto lo arreglo. Ahí quedó el príncipe, contemplando la belleza de Blancanieves, pensando, será mejor que actúe rápido antes de que se enfríe el cadáver, mientras siga sacando la chorra. ¡Fin! En fin. Y colorín colorado, estos cuentos se han cambiado. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Yo creo que a mí lo que más me gusta es el guru, guru, guru, guru. Ese es un efecto, ¿no? No sé, no sé. Ese es un efecto digital, vamos. No me creo que eso lo haga guturalmente. Ay, si supiéramos en la enredadera a usar soniditos. Si supiéramos. Todo se aprende. La que se liaría. No hay problema, no hay Pero problema. Bueno, esta manera artesanal de hacer radionovelas y tal también es divertida. Qué es portazo, muy divertido, ¿eh? Es qué muy portado, divertido. Qué portazo, el ¿eh? El portazo ha sido genial. Qué acercarse, ¿eh? Qué acercarse. Venga, a lo que estábamos, novela negra, sí, vamos a ir a lo que estábamos. Bueno, la novela negra es un subgénero narrativo, así lo han querido llamar, de la novela policíaca. Y surgió en Norteamérica a comienzos de los años 20. Trataba de reflejar un poco, desde un punto de vista siempre crítico, esa sociedad que estaba caracterizada por las aglomeraciones urbanas, la revolución de los medios de comunicación en aquella época, la prensa, la radio y el cine, la televisión todavía no, la exaltación esta norteamericana de la idea del bienestar y del consumo, la inmigración, que fue cuando comenzó a llegar gente de todas partes a Estados Unidos, los negocios sucios, la búsqueda de grandes y de rápidas fortunas. Y en este ambiente surgen bandas organizadas que trafican con el alcohol, con el juego, con la prostitución, que se amparan en una actitud bastante permisiva de las instituciones y también en personas de la administración que se dejan sobornar, los alcaldes, los jueces, los policías. Ciencia ficción, vamos. Sí, sí, vamos, totalmente. Está pasando todavía. Y frente a este mundo así un poco degradado, ¿verdad?, surge la figura de un nuevo detective, o de un nuevo abogado, de un nuevo periodista, que se enfrentan con esta sociedad del crimen organizado. Presentan rasgos así como de una mayor dureza que sus predecesores de la novela policíaca, que eran un poco así más lights, ¿verdad? Porque están como muy indignados, tienen una especie como de inclinación a la violencia justiciera. Uh-huh. Y son también de tomar la acción en plan individual, un poco al margen de la policía. ¿Siguen llevando gabardina? Por supuesto. Sí, ¿no? O por sea, supuesto, por supuesto. Detrás de estas novelas están los grandes, sí, sí, las sí, grandes sí. marcas la gabardina, de abrigos. El sombrero, el cigarrillo colgando del labio. Total. Y a pesar de tener su origen en la Norteamérica de los años 20, resulta que la expresión novela negra surgió en Francia, porque en Francia empezaron a traducir algunos artículos, relatos, cuentecillos que aparecían en una revista de Estados Unidos, la Black Mask. Fueron traducidas por una editorial que se llamaba Gallimard. Y entonces la colección que empezó a editar esta editorial se denominó, corrígeme que yo no sé francés, Série Noire, porque tenían la encuadernación en negro. Entonces, uh-huh. A partir de ahí, pues cuando empezaron a llegar también las películas y todo, ya se quedó como el término de novela negra. Ah, simplemente es por las tapas. Simplemente es por las tapas de la edición. Curioso. Y en estas novelas la resolución del misterio no era el objetivo principal, o sea, era casi una excusa. Son por costumbre muy violentas, si habéis leído algunas, bueno, bastante violentas. Uh-huh. Y la división entre el bien y el mal, que es lo que más, digamos, hizo hincapié y lo que más famosas las hizo, está como difuminada. La mayor parte de sus protagonistas son individuos derrotados, casi en decadencia, que buscan encontrar la verdad y que no son ni buenos ni malos, sino que tienen un poco de ambas partes. Están ambientadas en atmósferas más bien asfixiantes, de miedo, de violencia, de falta de justicia, de corrupción del poder y sobre todo una gran inseguridad. Peter May dijo que la novela negra es una exploración del alma humana. Mucho miedo. Mucho miedo. Violencia, asesinatos hoy en La Enredadera. Hay 6 personas en el subsuelo zaragozano. ¿Las 6 saldrán vivas? Esperemos que sí. Sospecho de ti. Seguimos. Seguimos. Bueno, la crisis económica que se desató tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. El crack. Marcaron en gran medida las características de las primeras novelas negras cuando empezaron, porque al principio fueron difundidas, o sea, originalmente fueron difundidas a través de revistas de papel barato o lo que se llamaban revistas pulp, que seguro que las habéis oído, había de todo tipo, del oeste, de amor, de todo tipo, y las novelas negras empezaron en este formato, era un papel muy barato, eran unas ediciones que estaban destinadas a la gente de la calle, a la gente normal y corriente, y que estaban destinadas a un público trabajador o proletario. ¿Vale? No estábamos hablando de nada importante. De hecho, estaban consideradas como fuera de los ámbitos culturales, porque aquello no era para nada literatura. Las gentes que, bueno, las personas que escribían novelas, pues estaban consideradas como muy malos escritores, etcétera, etcétera. Y entonces, pues evidentemente, debido a que estaban orientadas a esta gente proletaria, a esta gente trabajadora, pues el lenguaje que utilizaban pues no abundaba en florituras y por eso estaban tan mal consideradas entre los ámbitos culturales de la época. En ellas existe, o se puede ver que existe, una gran preocupación social, y las descripciones y la ambientación son siempre como muy naturalistas, muy urbanas, en ambientes marginales como el hampa y los suburbios, o los más vistosos de la corrupción política y la moral, que eran casi como más los que más llamaban la atención. El desarrollo de la acción siempre es muy movido, como muy, muy violento, muy rápido, y como hemos comentado antes, la resolución del crimen no es el objetivo, ni tampoco el elemento fundamental de estas historias, sino que lo que hacemos es acercarnos a las motivaciones morales, un poco, tanto el detective, el policía, el periodista, el bueno, por así decirlo, entre comillas, como los criminales, están cruzando frecuentemente la barrera que existe entre el bien y el mal. Y aunque los buenos, que suelen ser personajes fracasados y cínicos, terminan salvándose apenas, o sea, son los que acaban salvándose un poco al final, pero gracias como una especie de sentido del honor así... como muy rudimentario, ¿no? O sea, acaban salvándose, pero muy por los pelos siempre. Y los crímenes están basados en las debilidades humanas, en la rabia, en el ansia de poder, en la envidia, en el odio, en la avaricia, las pasiones. Y esto hace también que el lenguaje que aparece sea muchísimo más crudo que en una novela policíaca tradicional. Actualmente podemos encontrar 4 tipos de novela negra y que están basados en el tipo de personajes que aparecen en ella. Tenemos la novela de acción con el detective como protagonista, por un lado. Luego tenemos la novela desde el punto de vista del criminal, que son, yo creo, que las que más fama han tenido y las que más éxito han tenido. La novela desde el punto de vista de la víctima. Y por último, la novela desde el punto de vista, que estas fueron las últimas en aparecer, del juez como dictador también. O sea, nos aparece la figura de un juez, pero dictador, sobornado, corrupto. Y también nos aparece la novela desde el punto de vista de ciencia ficción también. Sí, totalmente. Los padres del género fueron John Daly Carroll con su detective Ray Williams, Dashiell Hammett con sus detectives Sam Spade, Nick Charles y el agente de la Continental. Su novela más conocida, la novela más conocida de Dashiell Hammett, fue El Halcón Maltés. Y debo decir que Dashiell Hammett conocía bastante bien los bajos fondos porque había trabajado como detective privado. Y entonces, a la hora de escribir acerca del tema, la verdad es que tiene un estilo bastante lacónico y bastante como impresionista, diría yo, como impresionista. Retrata bastante bien los bajos fondos. Y por último, el tercer padre de este género fue Raymond Chandler, con su detective principal Philip Marlowe, que conocemos todo porque fue llevado al cine por Bogart y por Robert Mitchum. Siempre, yo creo que todos tenemos en mente la imagen de Humphrey Bogart con su sombrero y su cigarrillo, esa forma de fumar tan particular que tenía, ¿verdad? Pero estos fueron los padres del género, porque luego representantes del género ha habido muchísimos, tuvo mucho éxito. Podemos hablar de James N. Cain, de Earl Stanley Garner, de Patricia Highsmith, de Elmore Leonard, de James Ellroy, de Evan Hunter, de Ed McBain, de Camilla Läckberg, de Georges Simenon, que bueno, Georges Simenon era más novela policíaca, con su comisario Maigret, no sé si os sonará. De Chesterton, perdón, con las historias del padre Brown, un cura que resolvía asesinatos, también es bastante curioso. Y luego, si nos vamos a más conocidos, pues aquí estuvimos hablando de Boris Vian, que tuvo su época de novela negra también, con un seudónimo. También podemos nombrar a Bukowski con una de sus novelas con pulp, en la cual parodia la novela negra, que está bastante bien. Españoles tenemos a Eduardo Mendoza, a Muñoz Molina, que también hizo sus pinitos con novela negra, pero el más conocido de todos, español, fue Manuel Vázquez Montalbán, al que lo llamaban el Chandler español, el Raymond Chandler español, con su Carballo, un cincuentón boyer, gastrónomo que quemaba libros, con su fiel biscúter y su novia, la prostituta Charo. No sé si habéis leído algo del prestigio. Brutal, ¿sí? Recomendabilísimo. Yo este verano me leí tres, buenísimo. Y, bueno, ¿cuáles, un montón, cuáles, ¿no? ¿Cuáles, cuáles? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo voy a recomendaros tres de Manuel Vázquez Montalbán. ¿Es alguno de ellos? Los Mares del Sur. Sí. Muy bien. Los Pájaros de Van Gogh. No. Y pues está muy bien también. Y Asesinato en el Comité Central. Esos tampoco son los tres que os recomiendo yo. Y luego de novela negra, cualquier libro de Raymond Chandler es fabuloso. Pero vamos. Sí, sí, Vázquez Montalbán tiene un montón, ¿no? Sí, Manuel Vázquez Montalbán. Y todos ambientados en Barcelona, con lo cual, uh-huh, si habéis viajado por Barcelona, la verdad es que es bastante. Está muy bien, muy, muy bien. Y para terminar con la novela negra, os diré que también existe una colección de cómics de novela negra que se llaman Suspense Stories, que bueno, en español si se escucha parece que estamos diciendo suspensorios, queda un poco raro, pero no, es la unión de suspense y story en inglés. Los dibujantes y editores son Bill Gaines y Al Feinstein, y es muy, muy recomendable. Y ya vamos con el cuentecillo de hoy, que se titula La guitarra. No es que se me dé muy bien la novela negra a mí a la hora de escribir, porque esto de la violencia y yo no nos llevamos muy bien. Pero bueno, intentaba hacer algo así un poquillo parecido, un poco así medio oscurillo, que por supuesto no me ha salido, pero por lo menos la historia espero que os guste. La guitarra. Allí todos sabían tocar. Por eso, el verdadero concierto empezó después, en los camerinos. Alrededor de la mesa llena de latas de cerveza y porciones de pizza a medio comer. Las tres habitaciones y el pasillo que llevaba a las duchas del complejo estaban atestados de gente. Amigos de amigos y fans. Algunos ni siquiera habían pagado entrada, con el pase al backstage conseguido a golpe de teléfono para tener cena gratis. Ella nunca había estado en un sitio así, nunca tras el escenario, nunca después de una actuación, nunca con ese tipo de gente. Se sintió decepcionada, porque esperaba otra cosa, como bebidas caras, sillones de cuero negro y trajes de diseño. Aprovechó que nadie le hacía caso a la comida, ni a ella, para llenarse la mochila de pastelitos de chocolate y frutos secos. Localizó al amigo de su amiga, el segundo guitarra, para que le presentara a los demás. Hacía mucho calor, a pesar de correr el aire desde el río a través de las ventanas abiertas de par en par. Demasiada gente. Dos besos a cada uno y quítate del medio. Alguien la empujó cuando todos se revolucionaron al llegar la mujer del cantante. Traía un regalo de cumpleaños, la carísima guitarra que luego desaparecería. Otro empujón. Esta vez se hizo daño en la pierna con el canto de la mesa. No se quedó mucho rato. Tampoco tenía nadie con quien conversar, ni siquiera con el amigo de su amiga, porque lo había conocido aquella misma tarde, poco antes de que abrieran las puertas del concierto. Además, le agobiaban las risas exageradas por el alcohol y las drogas. La música que venía de alrededor de la mesa no compensaba el ruido, ni tampoco la presencia de tantos babosos faltos de sexo. Se sentía invisible, fuera de lugar. Por eso, alrededor de medianoche ya estaba en casa. Así que no. No sabía cómo ni cuándo podía haber desaparecido la guitarra, que ni siquiera había llegado a ver con el tumulto. Sentía mucho que el tal Lini que para ella no era Lini sino el Tomás, el amigo de su amiga, hubiera aparecido ahogado en el río 2 días después. Y sí, era muy fan del cantante y del primer guitarra, pero ella de guitarras entendía lo mismo que de fontanería, o sea, nada. No la entretuvieron mucho. Estaban interrogando a todos los que estuvieron aquella noche en los camerinos de las playas. Pero ella no era sino una fan a la que habían colado y que tan solo quería que le presentaran a los del grupo. ¿Casualidad que tuviera una amiga en común con el segundo guitarra? Y casualidad que fuera el muerto. Desde luego, aquella universitaria de vaqueros y mochila, con el pelo recogido en una coleta y sin la más mínima presencia de maquillaje en la cara, no parecía sino lo que era, una cría. Volvió despacio, dando un paseo. Antes de subir al piso, decidió tomarse un vino con la camarera del bar de abajo y contarle cómo le había ido por comisaría. Cuando empezó a llegar el rebaño habitual, se despidió con una excusa. Tenía la casa demasiado desordenada. Al entrar por la puerta, se le echó encima el olor a cerveza y tabaco. Se miró con una mueca en el espejo del recibidor, lanzó el bolso a un sillón y se tiró sobre el sofá con el mando de la tele en la mano. En ningún canal había nada que le apeteciese ver, así que la apagó. Recorrió la habitación con la mirada. Pensó que la excusa era una certeza porque tenía que darle un buen repaso a la casa. Después de los últimos días, parecía una mezcla entre puesto de ropa en el rastro y barra comunitaria en las fiestas del barrio, con la ropa tirada de cualquier manera por todas partes, comida, latas y platos sucios en cada rincón. Pero encima de la mesa grande no había ni desorden ni suciedad. Se levantó y se acercó a ella. Al levantar la guitarra y leer el post-it rosa que había pegado en ella, una sonrisa imprecisa se dibujó en su cara. Para la más bonita de tu Lini. Gitanjáfora. Aquí yeah. En la enredadera. Radio Topo 101. Bueno, siendo novela negra, tenía. ¡Ulala! ¡Ulala! Es verdad, sí. Bueno, ulala. Bueno, no. Yo no sé. En Estados Unidos se decía ulala. No creo. Bueno. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡It's unbelievable! ¡I'm ready to rock! Y dejémoslo aquí. Esto ha sido Gitanjáfora. Nos despedimos hasta dentro de unas semanas, ¿no? Una semana, sí, porque esta vez tardaremos más en volver. Unas semanas. No damos reto, ¿no? De momento. No, de momento no. Damos descanso de al pueblo. De momento no. Pues nada, pum, ya sabéis, Gitanjáfora, ya sabéis que está en internet también, en el blog de Los Cuentos de Apolonia. .blogspot.com. Y ahí podéis leer todo lo que ya nos narra y nos expresa aquí y otras cositas más, ¿verdad? Que vas poniendo. Exacto. Y nada, pues que lo pases bien. Igualmente. Allá donde estés. Ve con Ala. Buenas noches, chicos. Vamos a poner un ratico, una más de Nacho Vegas, que es una canción larguísima, así que no creo que la escuchemos entera, porque queremos dar nuestra aportación hacia las elecciones del 20 de noviembre. Esto es Taberneros y no tiene nada que ver con nuestra vida personal. Puedes ver que a duras penas logro mantenerme entero. Puedes ver que lo que hice ya no puedo deshacerlo. Yo creí que nuestro amor era infinito como la arena. Ahora sé que lo único inagotable es esta insoportable pena. Ya se fue mi amor, lo sentí marchar esta noche. Voy a emborrachar. no quisiera. Son dos cosas diferentes. Quisiera que me quisieras y yo no quisiera quererte, pero en vida no suele ocurrir lo que uno quiere que ocurra. Y tú te fuiste detestándome y yo hoy te quiero más que nunca. Ya se fue mi amor, lo sentí marchar. Esta noche me voy a emborrachar. Hoy soñé que te tenía otra vez entre mis brazos, de saber que no era más que un sueño, no me habría despertado. Así que si hoy amaneces y los pies te están doliendo, es porque estuviste toda la noche caminando por mis sueños. Ya se fue mi amor, lo sentí marchar. Esta noche me voy a emborrachar. Tengo ya que despedirme porque las fuerzas me fallan y las pocas que me quedan son para curar mi alma que enfermó cuando perdí lo más precioso que tuve. Dime, pensarás solamente un poco en mí cuando mires el mundo. Ya se fue mi amor, lo sentí marchar. Esta noche me voy a emborrachar. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Cuídate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las tapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon. Bueno, vamos a acabar el programa muy brevemente comentando el tema de las elecciones. Algunos nos habéis preguntado por qué este año no hemos hecho una tertulia, como llevamos haciendo ya pues desde hace un montón de tiempo, desde que comenzó este programa. Hace 12 años lo menos hemos hecho 3 o 4 tertulias pues con partidos, abstencionistas, diferentes organizaciones políticas en torno a los comicios, ¿no? Pues autonómicas, europeas, estatales. Pues este año no nos ha apetecido. Como ha desaparecido Zapatero, pues no nos apetece. Si le hubieran echado ganas, si hubieran esperado hasta el final, lo hubiéramos hecho. No, la realidad es que estamos bastante desilusionados con lo que viene siendo lo habitual. Y no sé si es por la edad o qué, pero la verdad es que nos cansamos de oír las mismas cosas repetidamente, ver a los mismos en las mismas poltronas, ver a los mismos aspirantes, a los mismos líderes y ver que el capitalismo sigue hacia la quiebra del planeta total. Y desde aquí abiertamente pues vamos a llamar a la abstención activa o al voto nulo, así de claro lo decimos, porque vemos que ahora mismo en Aragón pues sinceramente ninguna de las opciones nos ilusiona especialmente, si bien es cierto que nuestro voto pues tampoco, tanto si votamos como si no, tampoco va a cambiar nada. Nuestra vida será la misma el 19, el 20 y el 21 de noviembre. Bueno, el 19 será mejor, que tenemos una fiesta en el Arrebato. En cualquier caso, aquí no se trata de convencer a nadie de lo que tiene que hacer. El que quiera votar a la Izquierda de Aragón la votará, el que quiera votar a EQUO votará, el que quiera votar al PCP votará, el que vaya a votar nulo votará, el que vaya a votar en blanco votará, el que no quiera votar no votará, y mogollón de gente no votará porque pasan totalmente de la política y de todo. En cualquier caso, aquí en La Enredadera lo que nos gusta es informar y dar diferentes puntos de vista. Y en vez de invitar a un montón de gente para que los dieran ellos mismos, pues hemos cogido el especial Elecciones 2011 de Arainfo y vamos a coger pues algunas reflexiones totalmente fuera de contexto, porque son artículos que os podéis leer pues íntegramente, ¿no? Artículos de entre 6.000 y 8.000 caracteres más o menos, en los cuales pues ha participado CGT pidiendo la abstención, Izquierda Anticapitalista, la Izquierda Independentista Aragonesa, Puyalón, ha participado la Izquierda de Aragón con Maribel Martínez, candidata número 3 al Congreso, y Roberto también, un chico que ha mandado un texto, y os anunciamos también otro propio, mío, personal, de Nacho Escartín pa esta semana, que tampoco aquí os vamos a leer. En cualquier caso, el Reino de España agota su legislatura y el 20 de noviembre toca renovar el aparato del Estado. Llega la fiesta de la democracia y todos estos topicazos que nos abruman desde hace ya semanas. ¡Qué bonito poder votar en paz y libertad! De manera muy breve, ¿cómo nos quiere convencer la Izquierda de Aragón para que votemos? Maribel Martínez expresa claramente que su opción, la de la Izquierda de Aragón, que ya sabéis que es la unión entre Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y personas concretas de algunos colectivos sociales, es llevar un diputado o incluso dos a Madrid. Quieren claramente pues hacer frente a ese binomio PP-PSOE que tanto daño están haciendo con sus políticas neoliberales y recuperar la voz de Aragón en las Cortes Generales. La argumentación de Maribel hacia el voto es textualmente: si os pido, sobre todo a aquellos que tienen pensado abstenerse, que ejerzáis vuestro derecho de forma sensata, conscientes de lo que nos estamos jugando. Tal vez pueda parecer muy guay quedarse en casa. Tal vez creáis que estáis jodiendo al sistema. No os engañéis, os estáis jodiendo a vosotros mismos, negándoos la posibilidad de, a través de las urnas, influir en este sistema que no os gusta. Ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners. Por su parte, Quique de CGT nos invita a abstenernos, a la abstención activa, es decir, a no votar. Y nos dice textualmente: la política no existe solo dentro de los partidos políticos y del sistema electoralista. Hay otras opciones políticas, igual de legítimas y de válidas, y dentro de estas opciones, una de las estrategias es la abstención activa. La exigencia de cambio político incluye acabar con este sistema partidista. La clase política está deslegitimada para una parte importante de la población, como demuestran las recientes manifestaciones no solo en el Estado español, sino también en el resto del mundo. Y Quique recuerda diferentes casos de corrupción, incluyendo a todos los partidos, no solamente al PP, PSOE o CIU, que se suele criticar, sino también, por ejemplo, a Izquierda Unida, y textualmente en su texto escribe: valga el ejemplo de Zaragoza, ayuntamiento gobernado por el PSOE con los votos de los 6 concejales de IU y CHA, y que no es precisamente un ejemplo de ciudad regida desde la izquierda. ¿Qué cambio nos venden? Y finaliza su texto diciendo que llamamos a la abstención activa para hacerles ver que no estamos de acuerdo con este sistema y que es necesario cambiarlo. También la izquierda independentista aragonesa ha participado en este debate abierto a través de arainfo.org y está expresando un programa político a pesar de que no se presentan a estos comicios, pero sí que dan su posición política ante las elecciones a Cortes del Reino de España. La gente del bloque independentista de Cuchas, y en concreto de Puyalón, la organización política, el partido, que hay dentro de la izquierda independentista de Aragón, recuerda que actualmente no se da una situación de garantías democráticas que hagan valorar la posibilidad de afrontar estos comicios. En efecto, el sistema electoral, provincias como distrito, partidos subvencionados, ley DONT, etc., es estructuralmente perverso para las opciones revolucionarias de todo el Estado, mientras que la ley de partidos y las reformas puntuales, que han elevado al 0,1% las firmas necesarias para que una candidatura se presente en una provincia, hacen que unos mínimos de pluralidad, respeto por las minorías y representatividad social se puedan definir como ausentes a día de hoy en el Estado español. Desde Puyalón no quieren impulsar un programa electoral, sino un programa político, el que ayude a crear un Aragón libre y anticapitalista, dicen textualmente. La experiencia, nos dicen, demuestra que ante la falta de mecanismos legales o políticos de control de los cargos electos, las bases de un partido experimentan un desencanto y una frustración política que nosotros no queremos ni podemos asumir. Y bueno, lo que está haciendo Puyalón, que lo podéis leer en arainfo.org, es plantear una serie de principios básicos que están concretando con aportaciones puntuales acerca de la independencia nacional y autodeterminación, socialismo, lenguas y cultura, internacionalismo, lucha y política medioambiental y ecologismo social, lucha contra el caciquismo y la especulación, radicalidad democrática, feminismo y memoria histórica. También Izquierda Anticapitalista ha participado en este debate, en concreto Adolfo Ayue ha mandado un artículo de opinión en el cual explican por qué Izquierda Anticapitalista tampoco se presenta en Aragón a estos comicios. Sí que es verdad que en otros territorios, en Madrid y en Cataluña, se presentan en coalición con otras organizaciones políticas. Él nos dice que el que sea un escenario bueno, las luchas sociales, no quiere decir que sea el único para hacer trabajo electoral. No descartamos presentarnos solos a las siguientes elecciones. Para nosotros, como ya decía, el trabajo electoral es uno más de las múltiples tareas que hacen avanzar el movimiento. Y Adolfo dice textualmente: pensamos que las personas y organizaciones que realmente van a cambiar el sistema son las que lo demuestran diariamente con radicalidad y sin sectarismo. Más allá de las apuestas de cada cual, marxismo, anarquismo, autonomía, nuevas ideologías a partir de estas, partido, colectivo, movimiento, asamblea, centro social ocupado, sindicato, trabajo en estructuras progresistas, centro social de tercera generación, etc., coincidimos en las luchas, a veces desde hace muchos años. Y si coincidimos y hay voluntad masiva y decidida, la construcción de una sociedad alternativa es posible. Y aunque no sepamos exactamente cómo será, Nosotras esperamos que la pluralidad sea uno de sus pilares. Y también escrito en Arainfo, el Partido Comunista de los Pueblos de España, que sí que se presenta en Aragón, en Zaragoza, en Huesca, y nos dicen que no ocultan sus intenciones. Los comunistas se presentan a las elecciones con el objetivo de divulgar la propuesta política por el socialismo entre la clase obrera y los sectores populares. Dicen textualmente, ningún obstáculo de la burguesía podrá conseguir que nos apartemos de nuestra lucha. El Partido Comunista de los Pueblos de España plantea una lucha organizada de la clase obrera que demuestre la vulnerabilidad de la oligarquía hasta ahora inexpugnable. Y solo entonces, dicen textualmente, la clase obrera podrá ocupar el sitio que le corresponde como clase creadora mediante la revolución en el socialismo. Socialismo o barbarie, todo para la clase obrera. También Roberto nos ha enviado un texto titulado La encuesta electoral del CIS revela que somos imbéciles, en el cual plantea un poco a partir de las encuestas pues lo que significan las elecciones con respecto a los nuevos movimientos, al 15M y lo que puede cambiar la vida, ¿no? Él lo que escribe es que tras un 15M por delante las cosas no van a cambiar casi nada. En general vamos a seguir votando al PP o al PSOE, una decepción. Tengo mucho que aplaudir al 15M, pero tardan en llegar los resultados, aunque aguantaré con fe al 20N para ver si las cosas cambian. Espero que sí. Y por nuestra parte, pues solo deciros eso, que esta semana, mitad de semana más o menos, aparecerá un texto firmado por mí mismo, por Nacho Escartín, votar o no votar, esa no es la cuestión. La verdad que estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que han escrito Puyalón, Izquierda Anticapitalista y la gente que pide la abstención. Yo la verdad es que me veo bastante en esa línea. Y desde luego opciones como la abstención activa o el voto nulo para nada es algo que no se tenga en cuenta o que sea para jodernos a nosotros mismos, sino que es una parte de una opción más que tenemos y que no quita para seguir trabajando, pues eso, desde abajo a la izquierda, aglutinando un movimiento fuerte y sobre todo un movimiento anticapitalista. En el texto, por ejemplo, voy a comentar que es muy distinta la situación que se da en Aragón, por ejemplo, a la que hay en Euskal Herria, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque un proyecto como Amaiur se ha gestado desde abajo, con la suma de muchas gentes, de diferentes procedencias, de diferentes ideologías, pero que se han unido en el anticapitalismo, incluso antes que el independentismo. Hay tantas diferencias entre unas izquierdas y otras. Para mí la diferencia más notable es que los que encabezan las listas en Amaiur son reconocidos activistas en las primeras líneas de enfrente. Personas que han destacado por su valiente posición de oposición a las peores políticas capitalistas y represoras, algo que aquí ninguno de los partidos lo puede decir, ninguno. Con todo el respeto al PCPE y a gente que se presenta, y a la izquierda de Aragón, por supuesto. Leo el programa también de EQ y me encuentro unos cuantos deslices militaristas. Luego hablas con militantes de EQ y te dicen que no tienen por qué ser necesariamente izquierdas, lo cual te sorprende. Esto no me lo ha contado nadie, Lees el programa de la Izquierda de Aragón y al detalle lees con mayúsculas y en negritas que quieren invertir en sectores productivos y en sectores imprescindibles de la economía. Esto no es capitalismo puro y duro. Claro, luego se hablará de economía social, de energías renovables. Bueno, y cuando hablemos de pantanos, y cuando hablemos del carbón, y cuando hablamos de grandes infraestructuras, y cuando hablamos de desdoblamientos, de hacer más carreteras, ¿eso qué es? ¿Capitalismo o anticapitalismo? ¿Por qué no se plantea abiertamente un cambio de modelo, un cambio de sistema económico, de relaciones y de cultura? ¿Seguiremos con pactos, gente ancladas en los mismos despachos, en los escaños, en las poltronas, dobles discursos y en general falta de rasmía? Bueno, yo lo que voy a plantear es que para mí no son muy relevantes estas elecciones. Si sale un diputado para la izquierda de Aragón, muy bien. Si salen dos, muy bien. Si no sale ninguno, muy bien también. Si saca Equo 1, me parece muy bien. Si saca, o sea, ¿pero eso va a cambiar algo? No. Cambiará la vida de esas personas, claro. ¿Dejará la N2 de estar llena de camiones? ¿Pararán de cerrar tiendas en los barrios? ¿Haremos más amigos en la cola del INAEM? Os leo un párrafo concreto de lo que voy a publicar. Por mis partes, votar o no votar no es la cuestión. Necesitamos vivir las alternativas y seguir organizándonos y aglutinando desde abajo y a la izquierda. ¡Viva las zapatistas, carajo! Movernos hacia lo que nos hará felices, atrevernos a cambiar, no darnos por vencidas, experimentar nuevas formas de lucha, ilusionarnos y caminar hacia las utopías, trabajar en curros que nos gusten, salir más de la ciudad, en bici o a pie a ser posible, alimentarnos con comidas sabrosas, nutritivas y cercanas, compartir herramientas, recuperar saberes ancestrales, cooperar, apoyarnos mutuamente, construir organizaciones entre iguales, de tú a tú, sin élites ni profesionales de la política, valorar la diversidad y las pequeñas cosicas que nos hacen distintos y únicas, visibilizar las herramientas de que ya disponemos y nos conducen hacia las alternativas y pelear con firmeza, a degüello, para que no acaben con los últimos montes, ríos, bosques, animales en libertad, alimentos intóxicos, derechos sociales y, desde luego, que no lo hagan en nuestro nombre ni con nuestra complicidad. De todas maneras, os invito a que leáis todos los textos, que esta es una humilde opinión de una humilde persona que tampoco tiene mayor trascendencia. Únicamente que pensemos hacia dónde estamos trabajando, ¿no? O sea, nosotros de aquí, desde luego, estamos haciendo anticapitalismo. O sea, nosotros luchamos contra este sistema y por otro sistema mejor. Desde luego, el PP no va a poner las cosas fáciles. Tampoco lo ha puesto fácil el PSOE. Tampoco lo ha puesto fácil Izquierda Unida y otros partidos pactando. La Chunta también. Tampoco lo están poniendo en el ayuntamiento y la vida es la que es. O sea, mogollón de gente lo está pasando muy mal. El planeta cada día está peor y nos toca a nosotros reaccionar. Porque como dice Eduardo Galeano, vamos directos al desastre. Pero jodo, ¿en qué coches? Venga, vamos a acabar ya con las sugerencias para los próximos días. Venga, y empezamos mañana lunes con las asambleas del 15M. A las 6 de la tarde habrá una asamblea abierta de profesionales y público de las artes escénicas. Será en el Teatro de la Estación, que está en la calle de Aljafería, número 9. Pasará el atardor de 1776. Llegará por encender estos matesos carrés. Clases populares contra los tropes de rey. La coordinadora Interbarrios de Zaragoza también se reúne a las 6 de la tarde, pero esta vez en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que está en la calle San Vicente de Pau, número 26, en la segunda planta. La Asamblea de la Magdalena será a las 7 de la tarde, bien en la Plaza de la Magdalena o si hace frío en el Centro de Historias de la Plaza San Agustín. Para el martes, día 15 de noviembre, a las 6 de la tarde, asamblea organizativa en la calle del río Guatizalema, que es la asamblea organizativa de los indignados del movimiento 15M. En la asamblea de San José, a partir de las 6 y media, aprovecharán para dar una charla sobre la ley electoral. Será en la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, en la calle Ventura Rodríguez, número 12-14. Para el miércoles, día 16 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, asamblea del barrio Las Delicias. Será en la Plaza de la Convivencia o bien en la Sala 1 del Centro Cívico Las Esquinas del Psiquiátrico, que está en la calle de la Duquesa Villahermosa. Y la asamblea del barrio del Gancho y de la Almozara será en la Asociación de Vecinos de la Lanuza Casco Histórico, en la calle de San Pablo número 23, a partir de las 8 de la tarde. Para el miércoles día 16 de noviembre, a partir de las 7 y media, Democracia Real ya de Zaragoza nos invita a un contradebate electoral con proyección de los vídeos del debate de Rubalcaba-Rajoy, en los que han analizado y desmontado sus falacias. Y posteriormente habrá una pequeña tertulia sobre ello. Esto tendrá lugar en la sede de la Federación de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl. Para el miércoles 16, a las 7 de la tarde, habrá una charla de Máximo Sandín sobre Darwin y el darwinismo, cómo se fabrica un mito. Será en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paúl, número 28. Para el jueves día 17 de noviembre, continúa el Noviembre Antifascista, a las 7 y media de la tarde, en el Centro Cívico Cultural de Egea, que está en el Paseo del Muro, número 22, se presentará el libro Reflexiones de un comunista por la libertad, la tierra y el trabajo, con su autor Miguel Galindo y la presentación de la coordinadora antifascista de Egea. La comunidad educativa se va a encontrar en una gran asamblea impulsada por los estudiantes para organizarse y demostrar que van a defender con uñas y dientes la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. La cita será el jueves día 17 a partir de las 6 de la tarde en el aula 2 de la Facultad de Filosofía y Letras. Dentro de las actividades del Centro Social Librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 28, están haciendo un ciclo para entender de otra forma de economía. Este jueves, día 17 de noviembre, proyectarán Simplicidad Voluntaria y Decrecimiento, y habrá un debate dinamizado por Decrecimiento Aragón. También para el jueves, día 17, a las 7 y media de la tarde, el Caracol Zaragoza nos invita a celebrar con ellos los 28 años de rebeldía zapatista, con una mirada a la historia, el recorrido, los avances y la actualidad de la revolución zapatista en Chiapas, en México. Será a las 7 y media de la tarde en la Facultad de Matemáticas del campus de San Francisco. También el jueves es la asamblea universitaria a partir de las 7 de la tarde en el hall de interfacultades. Y también celebran la asamblea de la margen izquierda de los barrios de Arrabal, Jesús, La Jota, Picarral y Badorrey. Y es en la Asociación de Vecinos del Picarral, que está en el Camino de Juslibol, o si hace buen tiempo, en la Plaza de Juan Hacha. Para el viernes, día 18 de noviembre, manifestación antifascista a partir de las 7 y media de la tarde, con salida del Parque Pignatelli de la Plaza Diego Velázquez en dirección hacia el barrio de Torrero, hasta la Plaza de la Memoria Histórica. Lo llaman democracia y no lo es. Y por supuesto, desde aquí, invitaros al fiestón del sábado, día 19 de noviembre. No nos falléis, ¿eh? En el capitalismo, la democracia no es posible. ¡A tope! Todos al arrebato. Esta fiesta, que será en el Fistón. Arrebato, en la calle Palafox número 28, desde las 8 de la tarde, bien puntuales, con la colaboración de la Enredadera de Radio Topo y la Biblioteca Frida Kahlo. Y las actuaciones de Rodrigo de La Locura de Mabús, por este orden, MC Mariposa con Pepa, después vendrán los Iconoclast y, para rematar, el ataque de los babuinos. A las 8 en punto empezamos, ¿eh? Luego habrá bingo musical, que además a todos los que entréis son 5 euros de apoyo para autogestionar la biblioteca y este programa, y os daremos una tira para la rifa, además bocadillos y regalos de libros, tebeos y música. Y si además de la fiesta os queréis poner a reflexionar un ratico, que sepáis que Acampada Zaragoza organiza una jornada de reflexión ciudadana durante toda la tarde del sábado día 19, a la que se nos invitan a participar a todas las personas que queramos. Y si antes hablábamos de comer bien, que sepáis que el sábado día 19 hay otra jornada del mercado agroecológico desde las 9 hasta las 2 de la tarde en la Plaza José Sinués, junto al Teatro Principal. Bueno, estimada audiencia, esto ha sido un verdadero placer. La verdad es que, bueno, nos vemos en las urnas el próximo domingo. Esperemos que tenemos un futuro prometedor. Son las elecciones más importantes. Me están llamando al móvil. Me imagino que será para censurarme este tipo de comentarios en Radio Topo. Lo vamos a coger en antena. No lo vamos a coger en antena. Efectivamente, era el director de Radio Topo para echarme la bronca. La enredadera, vendremos el próximo domingo. ¿Con qué? Pues ya lo veréis. El resultado electoral. Y ha ganado la abstención. Y Rajoy el segundo. Y Rubalcaba el tercero. Y Cayo Lara el cuarto. Amaiur el quinto. CIU el sexto. Y así sucesivamente, y que la vida siga. El próximo domingo, de 9 a 11, La Enredadera en Radio Topo 101.8 LFM, también en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y para escribirnos, el correo laenredadera@nodo50.org. Y el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Venga, que os dejamos con José Elias Vaz, que está aquí con su mochila llena de vinilos, de buena música jazz, para que sigas disfrutando aquí en Radio Topo. Que paséis una deliciosa semana, una buena noche. Nos vemos el sábado en Arrebato. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.